Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green lanterns light. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, a todos los honorables miembros, para su goce y disfrute. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, al siempre incluido comercial de PETA, al lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. Pastillita de miel, Wookie, oh, una madre así por el estilo, tengo ronquito, güey. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, y en esta ocasión, al siempre puntual, mi carnalito Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Hay que tener novedades en esta pandemia. Lo más vaciado que acabo de ver es que el Wookie no creo que le falte gotitas de miel ni nada. Más bien creo que lo andan matando, güey. Se veía medio raro. ¿Están matando el Wookiee a puñaladas? No. Pues no sé. Velo a ver, ¿no? No, ahí les encargo. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Hugo Strange de los cómics, al Zangief de los podcasts, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que en esta ocasión, en otras más, viene a traerles conocimiento y llevarlos a la luz, aunque en este día tal vez sea de otro color. Exactamente. Y bueno, rápidamente, a los que hay que agradecer antes de que otra cosa pase, suceda y acontezca, es a nuestros Patreons, porque gracias a todos ellos podemos hacer todas las cosas que hacemos precisamente para el goce y disfrute, o para que tengan extras y que no digan, ay, pues es que me ponen el programa en video al mismo tiempo, para público que para los Patreons. No, aquí sí hay material para cada, ahora sí que hay niveles, banda. Y nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quiénes? Nuestra mayor Alejandro Velasco, capitán Federico Rosas, sargento Carolina Ramos, sargento Jaime Rosales, sargento Mauricio Nieto y el sargento Jorge López. Exactamente, nuevamente agradecemos infinitamente su apoyo, y también los invitamos a todos ustedes, bola de pelandrujos, que nos escuchan el día que se publica esto en Facebook, o sea, los miércoles, como es costumbre del programa, a que visiten nuestra página. ¿Cuál es nuestra página, Zico? Es la de Patreon, es patreon.com/destripando, así nos pueden encontrar y están invitados cordialmente a formar parte de la iniciativa Patreon, el Patreon Initiative, y la neta tendrán cosas muy chidas, como siempre. Más chidas que de costumbre, de por sí tienen cosas chidas, ahora van a tener cosas más chidas. Y bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Don Campos? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿A qué me dedico? No, bueno, eso sería en una crisis existencial y entonces llega un marciano de color de rojo y te hará feliz. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero poder de un Green Lantern? Aquí hay algo muy interesante, porque honestamente la respuesta se podría reducir a fuerza de voluntad. No, pero es que ese no es un poder. ¿Cómo no? Es el poder hacer las cosas, güey. Es el equivalente al poder del dinero de Bruce Wayne. No, el dinero de Bruce Wayne es más volátil que la fuerza de voluntad de los Green Lanterns, güey. Depende del escritor, güey. Ya ves que el escritor nuevo es vamos a dejarlo pobre, güey. Es como Tony Stark. Ay, vamos a quitarle sus privilegios y vamos a hacer un Batman jodido. Sí, güey. Es que ahora es por las Islas Caimán. Sí, no, ya ves que le sacaron ya ahí sí sus Panama Papers, güey. Entonces, va a estar cañón. Pero bueno, rápidamente, hay muchas cuestiones con lo que es el poder de Green Lantern, ¿no? Originalmente, recordemos que no se necesitaba como que la gran, no sé, la gran virtud o el gran poder de voluntad. Estamos hablando de Alan Scott en los 40s, ni siquiera con la JSA, en el cómic de Green Lantern. Green Lantern. De Nodell, y no me acuerdo, Nodell es el dibujante, y no me acuerdo, Martin Odell. no me acuerdo quién era el escritor, si era Nodel o Robinson. Era Bill Finger. No, Bill Finger, Robinson. Tienes toda la razón. Bill Finger. Su co-creador. Exactamente, que eran los co-creadores. Recordemos que eran en los 40s. Y el mayor chiste, como lo comentamos, creo que fue en algún Behind the Mix, es que es un meteorito que caía a la Tierra. Alan Scott es ingeniero. Estaban construyendo trenes en alguna parte de Asia, no recuerdo bien en qué parte. Que el meteorito cae cerca, la construcción era muy endeble, era de mala calidad, parecía hecha por Ica o una cosa así por estilo. No, no es cierto. No, por alguno de los dos primeros cerditos, güey. Algo así por el estilo. Entonces, el tren cae, Alan Scott cae cerca de una linterna, que esta linterna había caído a la Tierra ya hace bastante tiempo, y la persona que lo encontró, que hizo una lámpara del metal del meteorito, escuchó una voz, le dicen histeria colectiva o esquizofrenia, y dijo: voy a brillar tres veces, en la primera vez que brille voy a dar vida, la segunda es traeré la muerte, y la tercera vez que brille traeré poder. Curiosa, y casualmente al que le toque que brille la tercera ocasión es Alan Scott. Sobrevive al accidente en el puente del tren. Por algunas cuestiones así como que subliminales, nadie sabe de la linterna que existía, ya con la forma de las linternas de trenes, decide hacerse una sortija y se convierte en Green Lantern. El primer Man of Mystery, que así era, no eran superheroes, no eran vigilantes, eran Man of Mystery, era la denominación en los 40. Tal el término, ¿de dónde viene? ¿De ocultar la identidad? Sí, de los hombres misteriosos. Una pequeña corrección rápidamente, su primera aparición fue en All American Comics, ¿no? En el número 16. Ajá. Del primer volumen, no fue sí, propiamente en Green Lantern. Y una cuestión, recordemos, esto ya se retoma después con las reinterpretaciones de la Sociedad de la Justicia, donde vemos que el vestuario que usaban la mayoría de estos héroes de primera generación, pues mira, sí traía un pantalón verde muy mayatón, su camisita, y nomás se puso un logo y una capa y el antifaz. Entonces, siguiendo tal vez la tradición del mismo Superman, que era el hombre fuerte de circo que nomás se puso un logo en el pecho, no variaban tanto del vestuario tradicional. Entonces era como un cosplay así fácil de hacer, güey. Antes de que se inventara el de una playera con el logo y los jeans, como fue hace, ¿qué? ¿10 años? Era como exposición en Exhibimex, güey. Hazte cuenta. Ándale. Aunque la portada técnicamente tiene ciertos tintes muy de Batman, más bien, ¿no? O sea, bueno, me da más al vigilante que al superhéroe, ¿no? De entrada. Sí, y es del mismo co-creador también, ¿no? Es correcto, evidentemente. Es que de entrada, de hecho, no podemos decir que en esa época hubiera superhéroes. O sea, los menos miserables. El mismo Superman no estaba, para la época en la que sale Green Lantern, Alan Scott, ni siquiera Superman estaba definido como superhéroe. O sea, simplemente eran personas que no podían dejar las alpargatas. No sé por qué, en lugar de traer botas, no sé hasta dónde las botas, pero todos usaban alpargatas bien masculinos. Todos ahora entiendo muchas cosas que eventualmente terminaremos platicando. Pero bueno. eventualmente lo entenderán los que nos estén escuchando, pero le ofrezco una disculpa a mis carnales por algo que comenté. Ya, sí, viene de origen, güey, ya, punto. Pero bueno. La onda de todo esto es que Alan Scott, no, la manera en la que se manifestaba el poder no era un rayo de luz, era básicamente fuego. Uh-huh. Así como que voy a ganar la apuesta de tu juego y ya ganaré la apuesta de tu juego, ahí seré fuego. Pero la onda de todo esto es que la debilidad la única cosa que podía derrotar a Green Lantern era la madera. Su anillo no tenía ningún poder, bueno, su sortija, perdón, no tenía ningún poder sobre cualquier objeto creado de madera. Sino el anillo, no sé, güey, ya después de las alpargatas, pues no sé. Pero la cosa es que era la debilidad de Green Lantern. No sé qué tan prolífico o qué tan popular. Me queda claro que sí, por la cuestión de que sacó su propio cómic. Pero, ¿qué niveles de popularidad llegó a alcanzar un personaje como Green Lantern, no? Que curiosamente es el único brillante que usa el Power Ring en la mano izquierda. Sí, pero también ahí tiene algo que ver, y lo menciono porque escuché hace poco unas entrevistas de archivo con el finado Danny O'Neill, en el cual hablaba sobre la revitalización de personajes y cómo fue en la segunda camada cuando adquieren la popularidad que tal vez los originales no tuvieron. Eso no significa que los originales no hayan sido populares. Obviamente los más fuertes y eran el Big Three, bueno, Wonder Woman medio arrimada, pero medio como que sí, como que no. Hawkman era también de los grandes héroes populares, que después ya pasó como que a un segundo término, pero fue hasta la segunda camada, nuevamente con esta revitalización, de la mano de, bueno, Julie Schwartz, básicamente con la línea editorial de que pues vamos a renovar a todos, donde se hizo más ad hoc y más acorde, porque era como una especie de transición. Recordemos que veníamos del pulp para irnos a los monitos disfrazados. Y ahorita le estaba compartiendo a mis carnalitos una portada que voy a guardar, yo creo que para cuando grabemos el video, donde pues hasta combatía a charros mexicanos, el Alan Scott. Este cómic ya nadie lo podría ver ahorita, en fecha de portada de marzo, el número 24 del All American Comics. Pero también hay una cuestión, igual no era un personaje tan popular porque no traía los colores vivaces, el azul, el rojo y el blanco, que representaban los valores norteamericanos, ¿no? Que recordemos que por la posguerra era lo que hacía que se impulsara más. Digo, tenemos a grandes escritores que básicamente hicieron un héroe con la bandera en el traje y el escudo en distintas interpretaciones, porque es lo que se vendía, ¿no? Sí, no vamos a hablar mal de Jack Kirby, que se auto-homenajeó en todos sus personajes cuando salió de DC Comics y salió de Marvel. Pero la cuestión de todo esto, lo interesante de Alan Scott, es que él era el representante de una clase media alta. Ajá. No era millonario cuando surge, cuando es creado, simplemente era un ingeniero con una carrera muy prominente que se ve medio cortada por el accidente, que es lo que hace que se convierte en Green Lantern, y eventualmente tiene bastantes aventuras, se tiene que volverse millonario, porque sabemos todos nosotros que si no tienes el varo, pues no puedes ser superhéroe, o te las vas a pasar como Spider-Man, remendando. No te alcanza ni para el cosplay. Exactamente, o lo haces con cajas de cartón, o abres tu Patreon, chafa, y mandas fotos gachas. Pero bueno, la onda de todo esto es que, vemos que era más bien una cuestión de, no de voluntad férrea, porque ahí ya empezaría con el Will, y en ese entonces nunca se hizo mención de que para que pudiera utilizar el poder de la linterna necesitara fuerza de voluntad. Simplemente era como que una persona muy de valores morales acervados y acrecentados, ¿no? Era lo único que se necesitaba, ser como decente en una época de la preguerra, de la depresión económica en Estados Unidos. Recordemos que todos estos cómics están a la mitad de una depresión económica muy fuerte, que curiosamente también es una época en donde salía un superhéroe a la semana y vendía lo que ya quisiera vender cualquier cómic hoy en día. Aunque eran muy baratos, ¿no? No dejaba de ser pues costaban 10 centavos, pero 10 centavos. Entretenimiento barato. Pero 10 centavos de entonces era el equivalente a tu dolarito de hoy en día, carnal. Sí, sobre todo por la depresión. Una mención que yo creo que vale la pena destacar es que rápidamente, siguiendo la escuela de Batman, no propiamente de Superman, recordemos que Alan Scott entra hasta el número 16, si no me falla la memoria, y All American Comics era básicamente de esas historias que te colectaban distintos tipos de personajes, ¿no? La comedia de los compadres, la historia familiar, el Little Rascal, y fue hasta después, y se queda en la titularidad hasta el número 101, Alan Scott. Ahora sí que él llegó y a la Batman se estableció, y es curioso cómo va alterándose el mismo título que en las portadas traía nuevamente la iconografía de All American, ya sabemos el estilo de vida americano. Probaron hasta personajes como, si alguien hiciera una reseña de este cómic viejo estaría bien fabuloso, donde estaba Gary Concord, el Ultraman. Suena interesante. Exacto. No, suena interesante así como para viajar en el tiempo, cara. Sí, ojalá y alguien hiciera eso. También si solo hubiera un programa que tuviera un video de estas cosas. Dale. Oye, hay que hacer notar que All American Comics, como dices muy bien, Alan Scott no fue un éxito de ventas inmediato, efectivamente. De hecho, la periodicidad de venta de All American Comics fue decreciendo. Fue en un momento, me parece, era mensual, después se va a 8 veces a un año y luego se convierte en bimonthly en alguna época. Entonces, eso era por las ventas como tal, en los quarterly famosos, ¿no? También. Y hay que resaltar que también en All American Comics debutan varios héroes, este, como Red Tornado y varios JSAers, o sea, Doctor Midnight y Atom original, me parece. Todos bajo la onda del Mystery Men, ¿no? Eran literalmente los combatientes al crimen autorizados. Sí, aquí lo curioso es que el Red Tornado, que menciona mi carnalito, no es el robot ni el Tornado Tyrant que conocimos. No. Era Mahon, que era la señora con su delantal y su cacerola en la cabeza. Entonces, te digo, aquí la cuestión y lo más interesante de todo este asunto es que creo que es una tendencia y creo que el primero que la rompe después de Superman, sin llegar a ser lo poderoso que fue Superman o como lo estaban construyendo en ese momento, es Green Lantern. Ya está, es un personaje bien definido. Alan Scott, estamos hablando de Alan Scott. Es un personaje bien definido en cuestión de sus poderes, en cuestión de su vida laboral y nada más. Que al final del día, simplemente recordemos que las personalidades secretas era la primera página. Ah, sí, hay malhechores en la ciudad. Y de ahí se cambiaban y la siguiente vez que veía su personalidad secreta en la última página y rompiendo la cuarta pared casi haciéndole el guiño a la banda de que así ya resolvimos todo el desmadre, ya arreglamos todo el rollo, ¿no? En realidad lo que se trataba de dar en ese entonces era el impulso al personaje superheroico, que de una u otra manera yo creo que este sí iba encaminado para las clases medias, la que estaban sufriendo la parte más fuerte de la depresión económica, no tanto la gente de barrio, bueno, esos, según ellos se la vieron más más difíciles en esos momentos, por la cuestión de que pues, no había trabajadores, etcétera, etcétera. Pero retomando la cuestión de Green Lantern, de Alan Scott, él termina siendo por unanimidad, de hecho es casi como, no como competencia, pero es una división muy interesante, termina siendo el chairman de la JSA junto con Hawkman, que eran los dos personajes más aguerridos, más primero brinco y después veo a quién le pego, y de los que gritaban, hay madrazos, ok, ¿sobre quién vamos? Eran los que no podían quedarse callados ante una injusticia, ¿no? Entonces, esas son de las cuestiones que más me llaman la atención a mí con respecto a Green Lantern. Como todos sabemos, a mediados de los 50, ya que termina la guerra, ya que todos los... viene un shift muy interesante en la cuestión de la sociedad norteamericana, que es la que obliga a que muchos cómics se cancelen. Recordemos que la mayoría de los hombres se enlistaban e iban a la guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y la fuerza laboral era compuesta, creo que en un 92%, por mujeres. Obviamente esto lleva a que hubiera muchas superheroínas, que una Wonder Woman tuviera la fama que llegó a tener, etcétera, etcétera, pero todos los cómics que se imprimían iban directamente a las tropas en Europa. ¿Qué es lo que pasa al terminar la guerra? Los papeles intentaban cambiar nuevamente, era el ya regresaron los hombres quieren nuevamente sus trabajos, las mujeres están regresando a su casa, con la gran diferencia de que no estaban ya dispuestas, con justa razón, a ser relegadas al papel de ama de casa o al papel, no sé por qué, pues eran las únicas que saben hacer sándwiches. Pero bueno, la onda de todo esto es que ya estábamos viendo que los cómics y donde se apoyaba la guerra y donde se apoyaba a los soldados y de una u otra manera se peleaban contra las amenazas del Tercer Reich y todo ese rollo, y empiezan a desaparecer, y los cómics que quedan, como siempre lo hemos comentado, son cómics que se vuelven totalmente camp o se vuelven no podría yo decir moralistas, pero se vuelven historias 10 veces más sencillas y menos violentas que lo que estaban acostumbrados. Se buscaba, porque se buscaba en buena parte el distractor. Recordemos que también eso es la característica. Por ejemplo, un Archie Comics y toda la gama que surge de ahí tiene un mayor ímpetu precisamente después de esto, durante los 50, por ejemplo, porque es lo que se estaba buscando en esa generación. Y lo estamos viendo actualmente. Es curioso porque tú mencionabas acerca de Alan Scott, que efectivamente creo que era de los pocos blue collar workers que eran superheroicos y representaba una clase que no tenía un factor de identificación, cosa que actualmente es lo que se busca mucho, que lo que tú estás viendo en personajes ficticios tenga esa cuestión que, con la que nunca te habías visto reflejado ni identificado. Gente, en serio, pónganse a revisar sus cuentitos y van a encontrar que siempre ha habido representaciones, que no las revisen, que no las lean, la bronca es completamente de ustedes, y ahí es donde radica el poder de los personajes y el poder de las historias que cuentan, que curiosamente partimos con eso, y recordemos, hablando de poderes, Alan Scott también fue el chairman y el líder de la JSA en distintas encarnaciones, porque era el personaje, era su Superman, literalmente, era el personaje más poderoso que tenía. Pero también con la limitante tal vez más estúpida. Es de muchos conocido que con un lápiz amarillo del número 2B pues puedes derrotar prácticamente a todos los Green Lanterns de distintas generaciones, ¿no? Él, exactamente. Él era con la madera hasta que llegó el color amarillo a decir: quítate, hold my beer, yo soy más estúpido. Como tal, ¿no? La limitante del poder. Hasta que luego logran explicarlo un poquito más. Más fiel, ¿no? Oye, pero ¿te imaginas ser daltónico avanzado, de los que ya nada más captan el azul, el blanco y el negro? Y de repente, ¿por qué falla esta fregadera? ¿Qué carajos? ¿Cómo? ¿Quién me explica? No, hay por ahí eventualmente hay sí hay un caso de un Green Lantern que va todavía más allá. Ah, no, pero él era ciego, ¿no? Sí, de hecho, sí. Pero la cuestión de todo esto es, como bien dices, la representación social, el hardworking blue collar man, el everyday man, básicamente, pero yo creo que aquí lo importante es, nuevamente, como bien lo dices, la representación siempre ha estado ahí, que no te molestes en un poquito de historia y que no sea exactamente como tú quieres, ajá, o sea, que tiene que representarte a ti, gordito de lentes, cagado, con asma. O sea, eso ya es otra cuestión, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y nosotros nos vamos como otro survivor. Sí, ¿por qué no? Este es el Hof. Nosotros somos el equipo DSA. Vamos y venimos. Living passion. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Oh! Never let your guard down, Pooser. Welcome to Ring Slinging 101, or as I like to call it, the worst day of your worthless life. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Estripando, sigue siendo un único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, un único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que yo te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que los disfrutaste y por eso estás aquí de regreso. Y bueno, rápidamente, en nuestro programa tan iluminado hoy. Hoy estamos iluminando banda, así como carajos, ¿no? Ah, antes de que eso suceda, ya saben, el clásico recordatorio, estamos para la banda que nos escucha los miércoles. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse, lo cual sería muy chido. Ajá. Le pueden dar también a la campanita, que eso sería más chido, para que les avise exactamente cuándo estamos transmitiendo. Ya saben que por lo regular estamos transmitiendo los sábados. La cuestión es a qué hora exactamente empezamos la transmisión. Nos pueden encontrar ahí la transmisión del segundo bloque. Ya no estamos transmitiendo directamente en Facebook, pero mi carnalito bien hábilmente está dándole duro a la tecleada para poder poner el link en la página de Facebook. Si no dan para más, ¿verdad? Si les cuesta tanto trabajo, miren, ahí estamos, ¿cómo no? Con harta gorrita de Batman. Neta, les prometo y les juro que yo no armo mi cueva para validar mi niñez, pero bueno. Yo la vivo diario. Pero bueno, rápidamente, en el primer bloque estábamos platicando, y básicamente en el programa del día de hoy, estábamos platicando de Alan Scott. ¿Por qué estábamos platicando de Alan Scott, Dan Campos? Ah, porque nos hacíamos una pregunta en honor a su 80 aniversario. Es cómo se le hace para mantenerse sin canas. Digo, no, ¿cuál es el verdadero poder de un Green Lantern? Y empezamos hablando del ahora sí que el padre de todas las lamparitas. Exactamente, ahí estábamos comentando que la respuesta rápida sería pues la fuerza de voluntad. Sin embargo, mencionamos a Alan Scott, aparte de ser el primer Green Lantern, de que no es cierto. ¿Por qué? Porque nunca se menciona en ningún cómic de Alan Scott, de su run original, la cuestión de la fuerza de voluntad. No es algo que los escritores hayan dicho, ah, sí, tiene que tener una fuerza de voluntad. No, simplemente era una persona que de altos valores morales y de una determinación férrea que no hay que confundir con la fuerza de voluntad, ¿no? Para poder solucionar las cosas y siempre la necesidad de hacer el bien, ¿no? Ahora, un hombre altamente ético, ¿no? De cierta manera. Exactamente, decente así. Y con moral. Así. Y como dijimos, si tuvieron oportunidad, perdón, carnalito, en el primer bloque, pues obtuvo sus poderes casi como el chiste del genio Hayes, ¿no? Pues es que la tercera le toca, ¿no? Pues no sé si le tocó, pero pues por lo menos pues ya no tenía que cortarse las uñas de los pies, según el chiste, güey. Pero bueno. Oye, pero ojo, porque también hay un detalle que luego lo hablaremos más a detalle, más extendido, porque le tocó y luego no le tocó, y cuando no le tocó se fue al carajo el universo, ¿eh? Básicamente, o sea, estamos viendo que de por una u otra manera. That's what she said. No, nunca. Recuerda que hay frases en las cuales nunca debes de confiar. La puntita nada más, ni en un hombre ni en tu peluquero. Y en este caso, ni en el maldito azul. Exactamente. No, pero aquí hay algo interesante. Es uno de, junto con toda la JSA, como no cumplen ciertos arquetipos y esos arquetipos que se buscan en los cómics para la supervivencia de los cómics durante el final del Golden Age. Los cumple básicamente Superman, Batman y Wonder Woman. ¿Ah? Obviamente Green Lantern, The Flash, Hawkman, toda la JSA y el All Star Squadron y los Seven Soldiers of Victory y todos los demás, así como que, güey, son derivativos, siempre lo hemos comentado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues van de salida, gracias, vaya, a nadie le interesan. Si Superman, Wonder Woman y Batman están sufriendo, de hecho, Batman estuvo a punto de la cancelación. Si no es por la serie de televisión, honestamente. Pues yo creo que no hubiéramos tenido Batman mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Llega Julie Schwartz, ajá, y le dicen, necesitamos revitalizar a todos nuestros superhéroes. ¿Por qué? Pues porque no están vendiendo. Y bueno, estaban en una junta, ahora sí que en un meeting anual, muy, muy fancy todo el asunto. Y dice que, oigan, pues ¿quién chingado se va a hacer cargo de esto? Y automáticamente todos voltearon a ver a Julie Schwartz. Se comenta, y varios escritores lo han comentado a lo largo del tiempo, que Julie Schwartz era una persona de no muchas consideraciones sociales, ¿no? Que era básicamente el, a ver, tú no puedes ser más idiota que el que acabo de correr, entonces ahora le pongo a escribir. Caso en turno, Len Wein. Busquen alguna entrevista con Len Wein con respecto a Julie Schwartz y la forma en la que empezó a trabajar en DC Comics. Y van a ver que él estaba en las oficinas para otras cosas. Llegó y salió Julie Schwartz de su oficina, lo agarró básicamente del cuello de la camisa, lo metió a su oficina, con todo y que Len Wein decía, no, es que yo no voy a escribir, no te estoy preguntando qué vas a escribir, te estoy diciendo que vas a mi oficina y vas a escribir cómics. Oye, pero, o sea, en serio, no puedes ser más idiota que el que acabo de correr. Entonces, órale, te toca. Regresando a la cuestión de la revitalización, Julie Schwartz dice que lo que ya no pegaba eran precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Las alpargatas, el pantaloncito aguado, la camisita con manga de bongocero, la capita, etcétera, etcétera. Que necesitaba hacer algo así como que más ciencia ficción, porque la gente ya, recordemos que en los 50s estábamos en una época en donde la magia y las creencias y todo eso, a las nuevas generaciones, no importaba qué tan hippies fueran, ya no les convencía tanto. Estábamos viendo la época post bomba atómica, entonces era la ciencia era lo que se necesitaba. Ergo, podemos recordar o debemos recordar el showcase número 4, que es el inicio del Silver Age, en donde Barry Allen con ciertos químicos, un relámpago, electricidad, adquiere sus poderes. A diferencia de un Jay Garrick, que pues básicamente lo único que hizo fue respirar vapores de agua dura. Le recuerdo, el agua dura, el hielo. Exactamente, se echó su bebida con hielos, pero muy en serio, ¿no? Exactamente, y si quieren conocer... Tenía nepe. Quería conocer estos y más datos científicos, pueden escuchar Riesgo Existencial, donde eventualmente trataremos cuestiones hasta de Dark Matter, porque Dark Matter matters. Exactamente. Pero bueno, pues sí, ¿no? La onda de todo esto es que llega el turno de revitalizar a Green Lantern. Y Julie Schwartz realmente le da un giro de 180 grados a Green Lantern. ¿Por qué? Porque de entrada lo hace un policía galáctico para seguir... Le pone la sortija, el Power Ring, en la mano derecha, que es de las primeras cosas que recuerda Julie Schwartz, de que, Alan Scott usaba la sortija en la mano izquierda. No, este lo va a usar en la mano derecha. Este no va a ser rubio, este va a ser piloto de pruebas. Y ahí es exactamente en donde se dice por primera vez que es la fuerza de voluntad. Es vivir sin miedo, o sea, ser una persona fearless, totalmente temeraria. Y pues básicamente ya con eso te convertías en... Bueno, tenías que esperar a que se muriera otro güey para que te dieran la sortija y poder ser el policía galáctico, ¿no? Que ahí tenemos un detalle que vale la pena resaltar. Ya hablábamos precisamente de las debilidades también de Alan Scott como el Green Lantern original. Pero también aquí estamos viendo la portada del número 22 de Showcase, donde precisamente... Showcase hasta parece como comida china de Chow Mein, lo pronuncié súper mal. Parece como hasta de otro programa, güey. Sí, me voy, ahorita voy y regreso. ¿Alguien quiere más? No, ¿qué? Ahí te vemos por la medianoche. Exactamente. Pero aquí veíamos el enfoque de la ciencia ficción y cuando estábamos comparando ahorita con las portadas, donde es el Vengador, el Justiciero, aquí ya vemos sí la onda donde se resalta que el personaje vuela porque superhéroes y porque todos tienen grandes poderes, con su sortija contra un misil amarillo que más que misil parece otra cosa y de entrada tienes inconsistencias consistentes porque es la enorme amenaza que debe de confrontar y no porque le pueda hacer daño a él, sino porque iba a destruir la gran ciudad. Esta entidad que es precisamente el superpolicía espacial y que se va desarrollando poco a poco su presencia hasta que llegamos a tener precisamente los momentos en los cuales se encuentran y pues ahí es como vamos a ver quién es el usurpador, ¿no? Porque esta persona tenía el tipo de poderes que son tan similares y hasta el logotipo con el copyright, pero que sin embargo no tiene relación con nosotros. Eso se va explicando poco a poco más con el desarrollo de la historia. En la rehabilitación nuevamente tiene que ver el tipo de personaje que leía los cómics. Ya hablamos que Alan Scott era, y muchos personajes de esa generación, era el blue collar worker. Ahora tenemos la persona que es el piloto de pruebas, ¿no? Algo más aspiracional, que literalmente su límite iba a ser el espacio con un trabajo tal vez un poco más mundano que es el policía, pero de altísimo caché. Y pues por consecuencia tiene que apelar a otro sector juvenil, que pues son ya gente que ahora sí va a las universidades, son las personas que ahora ya buscaban otro tipo de formación. Y es el público que ahora le interesaban estos cuentitos, ¿no? Por eso el énfasis en la ciencia. Sí, nada más así como comentario, nuevamente, es revitalización, no rehabilitación, güey. No, los estaban rehabilitando, estaban bien jodidos, ni se movían en las ventas. Eran alcohólicos. Hay algo que me llama la atención con respecto a eso y lo que estás comentando de la portada, y yo creo que es muy difícil ver a un Alan Scott volando en alguna de las portadas de tanto de su cómic, de Green Lantern, como del All American Comics o el All Star Squadron. Y aquí en la primera aparición de Hal Jordan es muy claro, este vuela, güey. O sea, nada de que brinca muy alto, probablemente sí, nada, este güey sí vuela y háganle como quiera, ¿no? Otra de las cosas que me llama la atención es nuevamente, como sucedió en Flash of Two Worlds, que es la primera vez que se da la confrontación o se conocen Jay Garrick y Barry Allen, Alan Scott y Hal Jordan tienen, creo que las personalidades no podrían ser más diferentes, a diferencia de un Barry Allen y un Jay Garrick, que los dos eran científicos buena onda y muy serviciales y todo. Acá estás hablando de un par de güeyes irredentamente necios. Ajá. O sea, yo creo que la gente en ese entonces confundía la fuerza de voluntad con soy necio hasta la pared enfrente, cabrón. Podría ser del equipo destripando, pero sin broncas, ¿eh? Pero es que yo soy más chido. No, güey, es que yo sí puedo. O sea, no confundas la necedad con la fuerza de voluntad, que son dos cosas muy diferentes. Y aquí todavía no se revelaba que el poder de Alan Scott venía del meteorito, que era la... El Star Heart, ¿no? El piloto, la versión beta de la batería. Exactamente, eso ya lo hacen mucho. Pues no sé, yo me la encontré y pues me dio el poder por el anillo y pues me revitalizó, que ya me rehabilité día después. Como dices, Dan Campos, y dijimos en el primer bloque, hay consistencias, güey, hay consistencias. Pero obviamente tiene más appealing, como que es llama más la atención ser un piloto de pruebas temerario, porque Chick Zix de Planes, ajá, a ser un ferrocarrilero, que pues, no, o sea, que el chuchu a yo vuelo y soy policía, como que tiene más. Y aparte estás hablando ya de una corporación, no estás hablando nada más de un grupo de ay, somos la JSA, ay sí que chido, y somos los Mystery Men, no. Aquí ya es ya no tienen que estarse escondiendo, ya es la aceptación, o más bien ya les vale para tres madres si alguien los ve o no los ve. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen una misión que cumplir. Obviamente, siempre usando la mascarita sagrada, que es indispensable. Ajá. Y de una u otra manera también no deja de ser, de una manera más velada y más discreta, las interminables aventuras románticas de Hal Jordan y Carol Ferris, ¿no? El on and off constante de Carol Ferris. En esa etapa en particular. Se vuelve una telenovela, ¿no? Que es parte de la pil. Y recordemos que, por ejemplo, parte del atractivo que tienen series como X-Men, que también ya es más acorde a los tiempos en los cuales tenemos estas rehabilitaciones de los personajes, ayuda muchísimo, porque lo que querías no era ya nada más como la historia de la semana. Por ejemplo, aquí estamos viendo algunas portadas del All American Comics. Alan Scott, mira, él sí puede detener un tren amarillo, ¿eh? No como otros, ¿eh? Así que no me vengan con que es más poderoso. Pero deja que vea que los barandales son de madera y ya bailó. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Pastillas! Exactamente. Y ya se me olvidó lo que iba a venir, pero el Wookiee tiene un comentario. Sí, yo estoy seguro, porque yo sé que él es gran fan de Hal Jordan. Sí. Exacto. Bueno, de lo que dices, es por el cambio de sociedades. Era muy cool ser ferrocarrilero porque estabas ayudando a expandir la nación. Y llega la generación siguiente que choca con los valores de la guerra y los proto hippies, y es por esto que tienen que darle un cambio a Hal Jordan. Y aquí surge ya son los inicios para lo que va a ser la carrera espacial, por el cambio del tipo de aviones, que en la Segunda Guerra eran por hélice y ahora ya eran por turbina. Todos estos avances son los que aprovechan para darle ese toque a Green Lantern. Y que, ojo, al principio no en el primer número ya era parte de una corporación. Eso fue unos cuantos números después, porque al principio ni siquiera sabía que existían los Guardianes. Un día se le aparecen y, oye, tienes que venir a checar tarjetas, se podría decir. Exactamente, así como que chinga. Pero fíjate que aquí hay una cosa muy interesante. Yo, con toda esta revitalización o rehabilitación, diría Dan Campos, no dejan de tener historias blandas. O sea, llega el momento en el que nuevamente los escritores ya no saben para dónde. Y Green Lantern era uno de los títulos que iba de salida, que iba para su cancelación inminente. Obviamente, gracias a esto y a la gente que en ese entonces ya era la mayoría de los escritores o de los creativos en DC Comics, no tanto en Marvel, en DC Comics, porque Marvel todavía era mucho de la vieja escuela. Estamos hablando que todavía estaba Kirby, bueno, con Kirby ya iba de salida, pero estamos hablando en Romita de un Sinnott en las tintas que acaba de fallecer. Hablando de él, en la nada gustada sección de Cada Vez Nos Quedan Menos, falleció una semana el señor Sinnott. O sea, tenemos mucha gente de la vieja escuela en Marvel, mientras que en DC Comics se estaba populando de malditos hippies, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llega un reportero y le dice a Jim Schwartz, quiero escribir Green Lantern. Dice, ¿por qué? Pues porque yo creo que ya lo vas a cancelar, entonces de una u otra manera creo que puedo hacer algo interesante y creo que puedo aprovechar el personaje. Si gusta, pues ya lo hicimos, y si no gusta, pues de todos modos ya lo ibas a cancelar. Y había un dibujante de nombre Neil Adams que también estaba surgiendo, como llamando mucho la atención por el estilo. Recordemos que él es el primero, y él lo ha dicho en miles de ocasiones, que usa el fotorrealismo, que él se basa, no al nivel de Alex Ross, pero podemos decir que es el precursor por la cuestión de las dimensiones, ¿no? De la profundidad que le imprimía a los dibujos. Más que fotorrealismo, usar fotos para referencia y copiarlos. Fotorreferencia, esa es la palabra correcta, Buki, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de dos chavos de veintitantos años en una sociedad en donde empieza la cuestión de las batallas sociales, de las manifestaciones, y del no confíes en nadie arriba de 30, ¿no? De 30 años. Y abajo de 30 kilos. Pero bueno, la onda es que ellos deciden, Dennis O'Neill, siendo periodista y reportero, decide hacer un cierto de historias que lleguen más a la gente. ¿Por qué? Porque había algo en común que ellos estaban detectando en la sociedad, que es, ya no son niños los que están leyendo esto, o sea, ya son chavos en la universidad, ya es gente en los trabajos, ya es gente que está pidiendo un cambio. Y exactamente en el número que está poniendo Dan Campos en pantalla, que es el Green Lantern, número 74, que se convierte en Green Lantern. 76. 76, es correcto. Que si no me equivoco es de 1969. Sí, tú lo viste en su primera edición, sí. De hecho, sí, ajá. Pero la cuestión de todo eso es que ya son historias de una cuestión más social. Green Arrow acababa de perder su fortuna en unos números previos en The Brave and the Bold. Ajá. Obviamente se vuelve el hippie o el liberal por excelencia de los cómics y decide enfrentar al fascista, aunque así le dice, ¿no? Sino pues era el policía espacial, policía. Exacto, o sea, ahí es muy interesante porque qué mayor representación de la autoridad que el gobierno, pero qué pasa cuando tienes que ver con el que tiene que tenerlos a todos en control, que es la policía, que actualmente está viviendo por un momento bastante complicado en Estados Unidos o también en México, para que nos hacemos, en el cual se cuestionan estas figuras de imposición de la autoridad, que es los malditos puercos, como les dicen, y qué mayor planteamiento de esto que una autoridad espacial. ¿Quién carajos votó por ustedes? ¿Quién los trató de plantear como la autoridad que me debe decir cómo estar fundamentándome? Y precisamente ahí surge muchos de los momentos de la dinámica de esta pareja dispareja, ¿no? Exactamente, que creo que ahí lo más importante es la cuestión social. Obviamente, de ahí viene ese gran run de Denny O'Neill y Neil Adams. No siempre de Neil Adams en el dibujo. Pero algo que nunca les he mencionado yo en el programa, que es The Hard Rolling Heroes, ¿no? Hay un Guardian que está interesado en la manera en la que Hal Jordan está viendo las cosas. Llega a la Tierra y le dice, bueno, pues quiero ver qué carajos estás haciendo, ¿no? Así que vengo a checar tu trabajo, es punto de revisión, compadre. Y deciden viajar por Estados Unidos, viaje por América, para estar más en contacto, ¿no? Como para poner más en la Tierra, los pies en la Tierra, y realmente tener un contexto social correcto y saber qué es lo que están atacando, porque según Apaliapsa, que eventualmente se convierte en el Alzheimer, la mayoría de los problemas que existen en la Tierra se presentan a nivel universal, ¿no? Sí, estoy hablando del universo textualmente, literalmente, no nada más en la Tierra. Obviamente esto da cuestión de muchas aventuras. Hal Jordan decide renunciar a la Justice League, igual que bueno, no se renuncian, toman un leave of absence, Green Arrow, Green Lantern y Black Canary, de repente así como que, mira, hoy no tengo que tomar la minuta de la junta, entonces pues los acompaño, ¿no? Que ahí hay un dato de trivia bien interesante. Black Canary utilizaba una motocicleta para transportarse. ¿Quién construyó esa motocicleta? Tan, tan, tan. Nadie. Superman con materiales kryptonianos. Entonces esa motocicleta era virtualmente indestructible. Pero un momento, si le echaban kryptonita, ¿no se debilitaba? Sí, pues abollaba, pero pues ya era por... Ya no pasaba la verificación. Exactamente, ahí era la época en la que ya habíamos comentado hace un par de programas y en un Behind the Mix que ya está disponible, igual en nuestro... No, Behind the Mix no, nada más en algún programa, que es en la época que hacen el Kryptonite No More, Nevermore. Uh-huh. Ya no hay así como que grandes peligros. Curiosamente tenía una viñeta preparada para cuando se conecte ahorita, de una portada que creo que tiene que ver con nuevamente los problemas sociales del momento, y aquí se resalta porque también una de las cosas, Neal Adams era de los que empezaba a utilizar no solo referencias fotográficas, sino que también incorporaba, a la vez que Jack Kirby, que él es el padre de todo esto, el uso de fotografías dentro del manejo de collage y diagramación de páginas, pero aquí tenemos el enfoque concretamente en las causas sociales, ¿no? Y nuevamente está la confrontación, la lucha de causas entre qué tan necesarias son estas figuras, ya lo estaba mencionando mi carnalito que acaba de regresar, en el cual se cuestiona nuevamente los juegos de autoridades, incluso por aquellos que son conscientes, como es lo que ocurre por el crecimiento de estos personajes, son conscientes de que ellos podrían ser parte del mal, y pues bueno, esta solo quería compartir esta bonita imagen de portada en lo que rellenaba el tiempo y se reconectaba el carnalito Nightwing. Sí, estaba yo comentando que aquí es donde precisamente con todas estas cuestiones sociales, recordemos que los Green Lanterns se empieza en ese entonces a implementar la cuestión del backup, ¿no? Es de que, ok, así como un policía, si es herido o tiene un accidente o cualquier cosa por decirlo, hay alguien que lo sustituye en sus rondines, igual con los Green Lanterns. El backup original era Guy Gardner, que es Guy Gardner, no Guy Gardner, que es en ese entonces era un maestro, era hijo de un policía de Baltimore y que era maestro de educación física. Ajá. Que hay un accidente en el camión en donde viajaban. Ajá. Y Guy Gardner queda en coma. Obviamente después se revela que su conciencia fue atrapada por guardianos dentro de la linterna y se va a otra dimensión y allá pasa mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa al ver esto? Nuevamente los Guardians llegan con Hal Jordan y dicen, este es un backup. Ok, pues voy a elegir, no, o sea, no estamos preguntando si los quieres elegir, estamos diciendo quién va a ser tu backup y señalan a John Stewart, ¿no? A lo que primero que reacciona Hal Jordan es decir, what the hell, o sea, y este güey como, ¿por qué, no? O sea, velo, no tiene respeto por la autoridad, sino es que es exactamente lo que necesitamos, alguien que cuestione los principios que se están manejando, que cuestione, aunque no se pueda involucrar, que esa es una de las principales reglas cardinales de los Green Lanterns, es no intervenir en las políticas de los planetas que protegen. O sea, aquí lo único que está haciendo es cuestionando y está atendiendo una cuestión netamente social, no política. Vemos que es un John Stewart, que es en ese entonces era perteneciente a, no a los Black Panthers, pero a un movimiento muy, muy particular en Detroit, en Michigan. Vemos que es un tipo rebelde y curiosamente Hal Jordan no le revela su identidad en cuanto lo conoce, es así de que sabes que yo soy Green Lantern, dígalo como quieras, y aquí está tu mascarita. Lo primero que hace John Stewart es, este hermano no tiene nada que esconder, se quita la máscara, revela su identidad y es el primer superhéroe de DC Comics que tiene una identidad pública, ¿sí? Que a lo largo del tiempo se va a volver así como una constante, ¿no? Como que es yo creo que es por la cuestión netamente social, que es, bueno, soy negro y los negros en la afroamericano, para la gente que se me ofenda, la gente que tiene algo que expresar lo puede expresar a través de mí, y eso lo hace de una manera genial Denny O'Neill. Obviamente John Stewart queda relegado y su siguiente aparición importante es hasta Crisis on Infinite Earths. Aquí hay algo muy interesante, vemos un periodo en la vida de Hal Jordan en la que se vuelve un loser, pero de máxima categoría. ¿Por qué? Porque de ser el fearless de Spyler, lo convierte en la persona más insegura del planeta, que es de que, ay, es que no sé si quiero ser Green Lantern, ay, es que no sé si estoy haciendo lo correcto. ay, es que no sé para dónde voy, su vida sentimental era lo mismo, de que, ay, hoy quiero con Carol Ferris, ay, no, ahora quiero con Cari Limbo, que era la exnovia de Guy Gardner, ahora quiero con Olivia Reynolds, que es una vendedora de juguetes, se renuncia a Ferris Aircraft, que es donde era piloto de pruebas, se convierte en vendedor de seguros de vida, se convierte en vendedor de juguetes, se convierte en vendedor de muebles. O sea, básicamente, pues parece que le cayó la 4T a los Guardians y se quedó sin chamba a Jordan y andaba viendo de qué le rascaba, porque pues, ahí no... Vendía medias y cuartos, ¿no? Sí, medias en los cuartos, güey, o de a cuartos se iban las medias, güey. Pero aquí es donde, obviamente en uno de esos momentos es en donde... Llega Crisis on Infinite Earths, ya no hay un Hal Jordan, que en ese momento estaba, no, es que siempre sí quiero. John Stewart es el personaje prominente, el Green Lantern de la Tierra en ese momento. Y aquí hay algo bien importante, hay una facción en ese momento de Guardians medio rudos, y se da la coincidencia de que gracias a la antimateria, la dimensión donde estaba Guy Gardner, o la conciencia de Guy Gardner, desaparece y Guy Gardner regresa. Pero ya no como el maestro buena onda, sino como el maldito bastardo, trozo de idiota que no sé por qué le causa mucho feeling a gente con el IQ del tamaño de sus zapatos. Pero bueno, la onda de todo esto es que ahí ya estamos viendo que hay tres Green Lanterns en la Tierra. Ajá. Lo cual es algo que yo creo que nunca se imaginaron poder hacer con un Alan Scott. Que, pero también ahí tiene algo que ver, y que creo que es muy interesante, vemos el nivel de nepotismo que hay en el manejo de escritores de estas historias. Si ustedes creían que Steve Rogers fuera el escritor de Captain America y en sus historias él siempre fuera el que ganaba, creo que acá se revela, porque como los humanos son los que escriben las historias de una corporación internacional, no internacional, intercósmica, pues nosotros sí podemos tener más Green Lanterns. Entonces a mí me encantaría ver, por ejemplo, historias de seguramente si John Jones fuera escritor, hubiera hecho mejor trabajo con mayor representatividad, porque también llegamos a un punto en el cual aunque era un poco absurdo para muchos, curiosamente se explotaba más el manejo de las entidades espaciales, cuando sí, Guy Gardner era el Green Lantern, que era el de la Tierra, el oficial, mientras otro estaba con las crisis existenciales y el otro está paralítico. Y teníamos, como vemos en la portada de este cómic por Gerard Jones, Joe Staton y Bruce Patterson, el buen Yort, que recordemos que también fue miembro de literalmente un perro mojado, porque así le echaban carrilla de que es a lo que olía. Era el de los mejores representantes de esta corporación, pero bueno, también estamos pasando por la etapa paródica, aunque creo que igual eso lo podríamos hablar en el siguiente bloque, ¿no? Sí, nada más para hacer una rápida presentación, siempre lo he dicho, el villano más grande que tuvo Hal Jordan en esta etapa, después de las de Disney, su villano más grande no fue ni Dr. Polaris, ni Dishonored, ni ninguno de ellos, fue Len Wayne. Porque Len Wein era el editor de Green Lantern y al mismo tiempo era el escritor. Entonces, yo creo que cuando no existe esa autocensura o no hay esas limitantes, realmente empiezas a escribir historias muy pobres, y volvemos a lo mismo, no hay personajes malos, sino escritores que no saben aprovechar, y Len Wein era uno de ellos, ¿no? Aprovechando que era el editor, ¿no? Podía ser básicamente lo que quisiera. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes en algo cuento, único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso nos acompañarás en un tercero. Vamos y venimos. ¿How? Oh my god, how? How did you know it was me? What do you mean? I've known you my whole life. I've seen you naked. You don't think I would recognize you because I can't see your cheekbones? What is this? Why is your skin green? Why are you glowing? What the hell is with that mask? Came with the outfit. Cool, huh? There is a fire that we breathe, lighting the path for us to lead. And if we go further than the sea, I need to be free.

¿Cuál es la pregunta, Dan Campos? Ah, una pregunta que no hemos respondido porque queremos que se queden hasta el tercer bloque. No sean como los que solo se quedan en la sección en video. ¿A poco creen que sí vamos a dejar ahí todo gratis? No. Esto para los Patreons les llega primero, que pagan por este contenido y de gran calidad. Y la pregunta es, ¿cuál es el verdadero poder de un Green Lantern? Y ahora sí se lo responderemos, ¿verdad? No. Bueno, quién sabe. Bueno, obviamente, en el primer bloque, ya saben, hablamos de el origen de esta franquicia, que es Alan Scott. En el segundo bloque hicimos el breve resumen obligado, de 40 minutos de la Speed Force, no, de la Legión Superhéroes, no, tampoco, mención obligada. De Hal Jordan, obviamente tocando lo que es John Stewart y Guy Gardner. Obviamente hay un cuarto Green Lantern, ajá, que es el Torchbearer, que se encarga durante el tiempo de toda esa revitalización de DC Comics, que es Kal Reiner, y es el único Green Lantern que existía en ese momento, muy a la ausencia de Alan Scott, y eventualmente termina por demostrar que él es mejor que Hal Jordan en todos los aspectos. Y una vez esto demostrado, pues llega un escritor que se llama Geoff Johns, y que es así como que anal retentivo con su pubertad y juventud, y dice que no, que el Green Lantern chido, y siendo honestos es el más icónico, es Hal Jordan, y decide traerlo de regreso en una miniserie que se llama Green Lantern Rebirth, muchos años antes, inclusive del New 52 y del mismísimo Rebirth, que son los movimientos de DC Comics. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahí nos hacen aclaraciones pertinentes, nunca pedidas. Ajá. Uno, recordemos que Hal Jordan venía de ser Parallax. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Y de sacrificarse para salvar la Tierra de Sun Eater en una serie que se llama Final Night. Hal Jordan se queda, o por lo menos su cuerpo se queda atrapado en el sol. Su esencia la tienen los Guardians. Recordemos que con Kal Reiner, Gantet le dice, ¿quieres poder? Pues órale, tienes todo el poder, todo mi poder. Y se queda dentro de la psique de Gantet y salva a Kosir y se redime para sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí nos revelan de entrada la cuestión de dónde viene el poder de los Green Lanterns, hablando exclusivamente de la corporación, de los Green Lantern Corps. No, es que la linterna y la luz y el espectro, ok, sí, ¿de dónde viene este poder? Este poder, y así lo dicen los Guardians, el espectro de luz recolecta a nivel universal cada una de las características que se le asignan a estos colores. En este caso en particular, la fuerza de voluntad la recolecta el color verde dentro del espectro emocional, es lo que la proyecta, y eso es lo que alimenta la batería central en OA. Ajá. Entonces, obviamente es el concentrador o el receptáculo de toda la fuerza de voluntad universal. Ajá. Es lo que, como funciona la linterna, y esta cada se subdivide en las linternas portátiles, que son las que alimentan a los Power Rings en su momento, ¿no? También cabe hacer mención que aquí se hace mención valga la redundancia, del Star Heart, que también nos explican que es toda la magia, porque los Guardians no querían nada de magia, la recolectan y la mandan al carajo, y obviamente con su energía verde, es el Star Heart que se convierte en el meteorito que eventualmente llega a la Tierra, que ese meteorito era parte de la linterna de uno de los primeros Green Lanterns de la Tierra, que es Yalan Gur. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí hay algo bien interesante, y bien lo comentaba mi carnalito Zico y DC mientras estábamos en el corte, es en esta parte, a partir de ese momento, se distingue perfectamente bien, o es la intención, de cuál es la personalidad de los Green Lanterns. Es, vamos a dejar de hacer personajes intercambiables y vamos a hacerlo. Explíquenos, por favor, qué es lo chido que hace el Redneck de Ethan Mancyber, en este run de, o en esta miniserie de Green Lantern. Lo logra hacer en distintos splash pages, donde ilustra precisamente la personalidad de cada uno de los personajes, válgame la expresión, y de esta manera es como se manifiestan sus habilidades. Y a partir de ahí finalmente tienen la identidad. tú lo mencionaste y lo hemos visto, o sea, en series de televisión o en películas, una de las fórmulas más recurrentes que puede haber es o la fórmula del hospital o la fórmula del programa de abogados o la fórmula de la serie de policías. Bueno, ya no, porque ahorita pues ese tema ponzoñoso en Estados Unidos, pero por lo menos aquí tú sabías que sí, Hal Jordan avienta sus rayitos, pero ¿sabes qué? Tenemos a Jon Stewart, que además de ser el mismo nombre de un comediante muy famoso en Estados Unidos que no tiene nada que ver con este Jon Stewart, él fue arquitecto, por lo cual todas sus construcciones son muy sólidas y tienen distintos elementos que te muestran que él sí pensó en los tornillos, por ejemplo, que estaba utilizando para una estructura, y cosas que, por ejemplo, nuestro carnalito Zico podría hablarnos más. Y, por ejemplo, una característica, y el Wookiee, aquí es donde a ver si nos puede decir, ya se anima a hablar, ¿cómo eran los diseños de Kyle Rayner? Eran muy de... Ahora sí que él era artista gráfico, era diseñador. Entonces todo es más moderno a la época. De hecho, eso también se... Eso lo manejan incluso desde la hora cero. Porque mientras Hal Jordan hace construcciones como de caballero o el clásico guante gigante, Kyle empieza a crearse armaduras, robots estilo mechas. Es lo que demuestra que él ya es, aparte de otra generación, su mente está más enfocada en que el diseño sea llamativo. Él le pone mucho detalle, pero para volverlo llamativo, no detalle como lo que acabas de mencionar de Jon Stewart de los tornillos. Él lo hace que se vea bonito. ¿Tanta mamucada para decir que su traje es el más chido? Lo es. No importa en qué momento de su vida lo veas, sí, es el traje más chido. Hasta el que se robó de la venta de garage de Chao Xavier. Pero fíjate que es muy interesante. Curioso. Perdón, nada más para terminar rápidamente, carnal. Estamos hablando de una sortija que produce luz, que irradia luz. Solo hay una sortija que emite sonido, y es la de Kilowog. Kilowog, brum. Es la única sortija que emite sonido. Ahora sí, ahí está, vean qué chido. No, es correcto. O sea, realmente tiene mucho más diseño artístico todo lo que hace Kyle Rayner, ¿no? Hay una cosa muy interesante, y volviendo al tema, que es relevante a Hal Jordan. Yo creo que ya tocamos el tema, sin claro, como es la manera de utilizar en especial la sortija, ¿no? Como tal. Es cada quien le da su toque distintivo, cada quien ve la manera mejor de aprovechar el poder de la linterna en general, y yo creo que también de que le da una nueva personalidad, o sea, cada uno tiene su toque distintivo. Hay que tocar el tema de que es una corporación, que son policías, entonces eso los hace poderoso como corporación. Probablemente se puede poner en duda si son de cierta manera, el héroe más poderoso, ¿no? Porque se ha cuestionado, inclusive hay quienes preguntan y dicen, ¿es más poderoso que Superman? No sé, o sea, realmente, pero como corporación, sabemos que si te llega a todos los Green Lanterns de todos los sectores, se pone muy interesante el asunto, ¿no? Pues que te echen un montón, 7200, creo que sí, ¿no? Sí, generalmente le llaman brutalidad policíaca en algunos lugares, güey. Exactamente. Pero vaya, o sea, hay que poner énfasis en el hecho de cómo manejas la sortija, cómo administras el poder de la misma, el hecho de que es un equipo, y lo han reiterado en varias ocasiones. Yo creo que el hecho del revert como tal, yo creo que no fue pedida por la gente, pero sí era necesaria, carnalito, o sea, en una acotación que te iba a hacer, porque mucha gente quedó con un muy mal sabor de boca. Quizás no era el gran seller Hal Jordan, se puso muy interesante cuando lo ponen al Dark Side, pero yo creo que ahí dejó unos sinsabores para los fans, ¿no? De cierta manera. Entonces, era necesario el hecho de que aclararan el por qué Hal Jordan no era el culpable de todo al 100 del hecho de haber sucumbido a Parallax, ¿no? Y yo creo que la explicación de Parallax viene muy bien. O sea, es un hecho que justifica de cierta manera el temor, que ahí viene el hecho del goodwill, o sea, del power of will como tal, para sobreponerse al color amarillo que es identificado con el miedo. En inglés le dicen el chicken, ¿no? Como tal. Es amarillo identificado con el chicken, ¿no? No, con la anemia también. También, y con el paludismo en algunas ocasiones, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tanto el poder de voluntad como la capacidad de sobreponerse al miedo, ¿no? Que eso es... Es la aportación que viene, ¿no? Fuerte. Perdón, pero es que aquí hay dos cosas interesantes, carnal. Estoy de acuerdo y no contigo en la cuestión de la redención o traer de vuelta a Hal Jordan. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Ron Mars decide sacarlo del título, que él es el que hace el Emerald Twilight, ajá, que es cuando lo vuelven, te dan una explicación sencillísima. ¿Por qué? Porque él durante toda su carrera como Green Lantern era no nada más el mejor Green Lantern de la corporación. De hecho, muchos lo consideran mejor que Sinestro, ¿no? Que un tal Sinestro. Pero después de todo esto y de haber hecho de haber salvado a los Guardians en mil ocasiones, de hecho haber salvado la reputación de los Corps a nivel universal, lo único que le estaba pidiendo era, pues denme chance, ¿no? O sea, yo ya les arreglé sus desmadres, ¿ah? Lo único que quiero es, pues mi vida, ¿no? Porque yo no estaba aquí para protegerlo. Recordemos que, de hecho, acababa de salvar a los Guardians en una serie muy mala que se llama Trinity, ¿ah? Son tres números y de serie, y ese, pues, hacía cosa con los Dark Stars, con el Legion, 89 o 90, creo que era algo así por el estilo, y con los mismos Green Lanterns. Le destruyen su linterna suya de él, dirían algunos, ajá, y no puede salvar a la Tierra, no puede, a Coast City en particular, de la amenaza de Superman Cyborg y de Mogul, ajá, que recordemos que son los que la destruyen. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento Ron Mars justifica perfectamente bien por qué, cuál es la actitud de Hawkeye. ¿Saben qué? Ya estoy hasta la madre, es como un día de furia, ¿saben qué? Ya estoy hasta la madre, siempre les hago paro, vengo de salvarlos. Les estoy pidiendo una sola cosa, ajá, que ustedes pueden dar y que nunca se las he pedido. Uh-huh. Yo creo que lo justifica a la perfección. ¿Qué es lo que pasa? Más bien, donde la gente no queda satisfecha es con la desaparición de Hal Jordan, o lo que parecía la desaparición de Hal Jordan. Porque recordemos que de hecho cuando el estaba... El Zero Hour, el Final Night, ¿no? O sea, realmente... Está bien, porque es el encabronamiento extremo de Hal Jordan y yo quiero arreglar las cosas... Viéndolo siempre desde la perspectiva, ay, soy héroe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Voy a arreglar todo porque estoy haciendo el bien general. Que obviamente pues, es una locura. Pero ahorita, perdón, rápidamente, y creo que... Sí. Bueno, a ver, termina el punto, perdón. Ajá, ¿y qué es lo que pasa después de esto? Yo creo que la gente en donde no se quedó conforme fue con Final Night. ¿Por qué? Porque dijeron, después de esto ya no hay Hal Jordan. Ya no hay manera de una redención del personaje. Ajá. Entonces, ahí es donde sí, Jeff Jones creo que dice, ¿sabes qué? No. No lo podemos desaparecer, es como desaparecer a Kal-El o a Bruce Wayne. Lo podemos tener oculto un rato, lo podemos hacer variaciones, pero no podemos desaparecer a uno de los personajes más reconocidos, sino el más, uno de los más reconocidos del universo. Y sí, lo necesitamos de regreso. Pero ahí tenemos contradicciones. Digo, aguántame, carnalito, porfas. Pero ahí tenemos contradicciones y nuevamente vuelvo a la temática del manejo de las fechas. Recordemos que tras la salida de Hal Jordan y su eventual redención, y básicamente es, si eso hubiera ocurrido en los 80s, pasa como con Barry Allen y a la chingada. No, Hal Jordan no era ni reconocido porque en la serie animada nadie lo ubicaba porque tenías a Jon Stewart como el principal. Entonces, es más bien por los azares de los anales retentivos con poder, por lo que va a regresar. Y al punto que voy es, con el manejo de la renovación de franquicia para las sensibilidades de cada época, recordemos que Kyle es el que entra y hasta el mismo Batman le dice, es que tú eres más poderoso porque tú sí conoces el miedo y lo confrontas, a diferencia de aquel cuate que pues, no lo conoce, no lo acepta, y eso se retoma de manera más asertiva con dos de los últimos Green Lanterns, que son tanto Jessica Cruz como Simone Bass, que Simone Bass ha sido un hit and miss y su momento más relevante fue ser el patiño de Jessica Cruz, que ella, así como Hal Jordan tuvo el bicho metido, recordemos que ella tenía la sortija de Voltum y por eso ella también tenía un tipo de confrontación muy distinta, ahora sí con otra adaptación hasta ahorita, con las confrontaciones que era el bicho amarillo o el miedo en este caso. Ahora sí, perdón, Zico. No, fíjate, me parece muy acertado todos los comentarios, pero yo creo que le pasa de cierta manera el efecto Barry Allen. Él me vale madre, pero murió heroicamente. Uh-huh. Hal Jordan es me vale madre y es un güey que tuvo el poder absoluto y se corrompe. Y eso es lo que no deja muy contentos a muchos en DC o a los fans que veían en DC. No fue muerte de verdad. Es un cuate que en un momento se lo expone muy bien en Zero Hour y en todo, ¿no? Te dice, yo quiero rehacer Coast City, y es muy, muy loable, muy bien explicado, como lo dijiste en su momento por Ron Mars, pero acuérdense muy bien que al final dice, bueno, sí, y ya que tengo esto, voy a cambiar esto, y también voy a cambiar esto, y voy a cambiar esto otro, y ahí es donde vale madre y se corrompe como tal, y eso es lo que tiene que llegar Geoff Johns de cierta manera a decir, no, es por culpa del Parallax como tal. Entonces, realmente es la manera más polite de echarle la culpa a un tercero, como sucede en la política, de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, sí. Solo bicho neoliberal. Exactamente, fue el bicho neoliberal, ¿no? Efectivamente, el culpable. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, yo creo que, quieras que no, Green Lantern siempre va a encontrar su poder, o esta versión de Green Lantern, por lo menos la moderna, en una corporación y en varias personalidades unidas que le dan su propia voz, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Quitando el nepotismo de que hay 20 de la Tierra y solo deberían de haber 2 por sector, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema como tal. O igual fue por compensación, ¿no? Porque recordemos que nunca había habido un Green Lantern de la Tierra en mucho tiempo. Y cuando llega Hal Jordan, hasta es lo que le decían. ¿Cómo? ¿Alguien de la Tierra, de ese maldito planetucho? No hay nada digno por allá. Claro. Sí, nada más después dicen que es el centro del universo, ¿no? Del multiverso. Sí, sí, es cierto. O sea, ya es cuando dices, ah, no, pues vamos a hacerlo relevante. ¿Por qué? Porque, como dijiste, Steve Rogers escribe sus propias historias. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya viniendo un poco más a estos días, vemos una cuestión muy importante. Uno, que ya no es soy fearless. O sea, ya no soy temerario. Ya no es que no sienta miedo. Es puedo sobreponerme al miedo. Que esa es una de las cuestiones más interesantes desde mi punto de vista, que le aporta Geoff Johns al mito de Green Lantern. Y si a esas nos vamos, yo creo que más que un Hal Jordan, más que un Guy Gardner, que un Jon Stewart, que de hecho hasta un, no tanto un Kyle Rayner, me parece que en ese entonces no hay nadie más digno de poder portar el poder de un Green Lantern que Jessica Cruz. Ajá. ¿Por qué? Porque estás hablando de una persona que fue dominada por Voltum, por su propio miedo, que es, recordemos que es el Green Lantern de Earth-3, o de el... ¿Qué es el Society? No me acuerdo cuál es, pero ese es Tierra 3, me queda claro, ¿no? La de Ultraman, Owlman y todos esos rollos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, ella sobrepone a haber sido poseída por Voltum, que minaba su fuerza de voluntad, se sobrepone a todo el rollo del Forever Evil, que era cuando los villanos tenían controlado y dominado a todo el planeta, básicamente. Entonces, de una u otra manera, si hay alguien digno de ser Green Lantern hoy en día, es Jessica Cruz. Ni siquiera Simon Bass, porque Simon simplemente es un tipo que está en el momento correcto, en la oportunidad correcta, que es en Blackest Night, que es cuando Hal Jordan y Sinestro se estaban peleando para ver quién era el más chido. Los dos quedan dentro, bueno, que estaban peleando contra la policía, se quedan dentro del anillo de Hal Jordan o de Sinestro, no recuerdo cuál de los dos, y el único que estaba a la mano era Simon Bass. Pero ahorita los dos Green Lanterns, dale, nivel dale. Más chido, perdón, nada más para tener con Hal Jordan y Jessica Cruz. Sí, y ahorita qué bueno que mencionaste a Simon Bass, y no es que lo discriminamos por... Nuevamente, sus aportaciones más relevantes es cuando fue pareja de Jessica Cruz y fueron de Green Lanterns. Hay un buen desarrollo de los personajes, pero también hay una cuestión... En contraposición y de manera muy similar a los otros Green Lanterns, Simon Bass era el que yo no confío ni en este instrumento del maldito de las autoridades, por lo cual siempre cargaba la fusca hasta que Batman le dijo, aquí no jugamos con fuscas. Y hay alguien que es muy curioso y es de los Green Lanterns, para que veamos que somos inclusivos, Hanu, que es el que estaba todo hecho de piedra, y él siempre se negaba a utilizar la linterna. ¿Por qué? porque nuevamente decía, o sea, yo estoy acá todo calado, sí soy poderoso y puedo volar con otros instrumentos, y sí, me eligieron para utilizar la sortija, pero sin embargo, este personaje precisamente se caracterizaba porque solo lo usaba cuando era así la última herramienta, y eso mostraba que tenía una fuerza de voluntad por encima de la de mayoría de los Green Lanterns, que, ay, pues bueno, hago una esferita, un guante de box particular, y alguien que debemos de mencionar a fuerzas, además de Bzz, está Chip y Mogo, que también son las distintas características que tienen, porque, por ejemplo, Mogo, muchos dirán que, bueno, para ser un planeta no tiene una fuerza de voluntad tan impresionante como la de cualquiera de los de la Tierra, pero es que Mogo está haciendo como 20,000 cosas, manteniendo un ecosistema, mandando las sortijas a otros lados, o sea, es igual que Salak o que Kylo Wu, que Kylo Wu es el trainee, el entrenador por excelencia. Entonces, no es tanto que no tengan fuerza de voluntad tan férrea como los otros personajes, sino que literalmente hacen tantas cosas o tan diversas que precisamente por ahí explotan más sus habilidades. Exactamente, y yo creo que, para terminar, creo que es importante que mencionemos a las dos nuevas a los dos nuevos pertenecientes, nuevos miembros de los Green Lantern Corps. No, uno semioficial, el otro advenedizo. Uno, la que es la protagonista, se me va el nombre, de Far Sector, que honestamente... Joe Mulane. Me parece una historia interesante en cierto punto, o hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la extraen de todos los contextos sociales de la Tierra. Ahora sí que la mandan hasta casa de carajo, ahora sí que hasta lo último, para probar su valía como Green Lantern. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta que, honestamente, Joe Mulane, con todo el respeto que me merecen sus creativos, es un personaje que no da para nada. ¿Por qué? Porque sigue con las limitaciones más que las del el propio Power Ring. Sigue juzgando, que eso es algo que no deben hacer los Green Lanterns, sigue juzgando a una sociedad extraterrestre por los valores de la Tierra y sus propios principios, y trata de imponer una manera de pensar que básicamente por eso los Guardians quitaron a Hal Jordan como Green Lantern, ¿no? Es de que, Kyle muchas veces estuvo en riesgo por algunas situaciones similares de, tú no le puedes imponer a una sociedad alienígena porque eso va en contra de lo que hacen los Guardians. Tú no puedes entrar en para solucionar cuestiones políticas. Eso es para los habitantes. Aquí es cuestiones, onda que llega el monstruo galáctico y te va a chupar la bruja. Ahí sí puedes. Y la otra es la Teen Lantern, que básicamente es, mira, me encontré el guante de Hal Jordan cuando era el renegado y pues lo voy a usar yo, ¿no? Entonces, así como que, pues sí, chido, qué bueno que seas colombiana, qué bueno que seas Finn, qué bueno que lo que quieras, pero son personajes que, in my not so humble opinion, dudo mucho que lleguen a, fuera de ciertos grupos activistas de hoy en día, dudo que ninguno de los dos quede para la que posición. Es curioso porque también, y igual ahora sí ya para rematar o cerrar el punto, con estos dos últimos personajes que arrancaron con historias que se veían interesantes, con sus respectivas diferencias, la Latin Lantern y Latin Lantern, y aportaban algo, pero después cayeron en vicios, se enfocaron demasiado en hacerlos únicos e irrepetibles, que es el vicio de esta generación, y que, por ejemplo, una tiene el guantalete que desechó el de Krona, y otra tiene una sortija autorrecargable. Por eso no son iguales a los demás. Mejor nuevamente enfócate en hacer un buen desarrollo de personajes que, aunque tengan, como los policías, todos tienen el mismo tipo de fuscas, todos usan uniformes, pero haz que el personaje valga por sí mismo. Nuevamente, ese fue el gran acierto que hubo en Jessica Cruz y que aquí tristemente parece que no aprendieron esas lecciones. Sí, yo creo que es más bien por cumplir cuotas sociales, más que el desarrollo de un buen personaje. Insisto, si me preguntas a mí, yo creo que el personaje más redondeado después de Kyle Reiner y la reconstrucción de Hal Jordan es Jessica Cruz, porque estás hablando de la minoría de una minoría, de que se encuentran oprimidas. ¿Por qué? Porque estás hablando ahorita de una lucha feminista en donde Jessica Cruz es la mejor representante, porque se ve cómo sale adelante, cómo tiene la fuerza de voluntad para sobreponerse a cualquier problema. Es latina, es migrante, bueno, no es migrante, pero podría pasar por uno. Y aparte tiene ella sufre de depresión, es maníaco depresiva. Entonces yo creo que insisto, eso es una buena construcción, ese es un personaje rico en características. No es nada más, ay sí, este era policía, John Mulaney era policía y vamos a mandarla a otro sector. eso no te hace especial. La Teen Lantern, me encontré, ok, sí sabemos que Bendis eventualmente se le va a olvidar que existe y la va a dejar de escribir, o cualquier cosa por el estilo. No le van a dar su propio título, nunca le van a dar un Power Ring oficial, ni va a ser miembro oficial de los Corps. Pero estos dos nuevos personajes pues van a cumplir con su maxiserie, con su representación, y van a pasar desapercibidos, al igual que Simon Bass, porque recordemos que Simon Bass lo dejamos de leer, que te gusta, cuando estaban en la Justice League, desapareció como todo el run de la Justice League del New 52, se hizo presente en ningún momento Simon Bass. Entonces, bueno, rápidamente, para terminar el programa, Wookie, tu recomendancia. En Brightest Day es una colección de varios relatos seleccionados por Geoff Johns. La portada es de Jim Lee. Y ahí puedes conocer un poco de cada uno de los 5 linternas más famosos de la Tierra. Alan Scott, Kyle, Hal, John y Guy Gardner. Y acaban de estrenar la tercera temporada de Dark. Llevo la mitad. Está ya original la idea, aunque un poquito repetitiva, pero está entretenida. Y en altafidelidadmagazine.com.mx pueden checar mi resumen de las dos primeras. Ok, porque el shameless plug has no shame. ¿Tu recomendancia, carnal? Bueno, ya que iba a recomendar The Dark, que acaba de salir. Yo no, qué bárbaro, Guki, ya vi por qué llegaste tarde, güey. Estabas desvelado. Yo les recomiendo, salió el número 0 del Empire, está bastante bien armado, yo creo que pinta bastante bien en el evento, vale la pena echarle un ojo. De Green Lantern, yo les voy a recomendar que completen la trilogía del Season 2, que ya no hemos hablado mucho, ha estado un poco irregular en ciertos aspectos, pero va a estar muy interesante. La trilogía es Green Lantern, el Black Star y el Season 2 como tal. Con eso debe de concluir su participación, y yo creo que en conjunto va a ser una gran antología como tal, así que se los recomiendo que sigan leyendo. Aparte, Liam Sharp, en lo que parecía que no iba a ser un arte muy ad hoc, ha resultado muy interesante lo que está haciendo. Sí, sí, bastantemente. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Son dos y son en cuentitos, uno de Boom, perdón, y otro de Thor, que ya he recomendado, pero salieron esta semana los nuevos títulos. Sí. Once and Future, precisamente por Kieron Gillen, Dan Mora y Tamra Von Villain. Sigue la lucha contra el regreso de Merlin y aparece de los personajes clásicos sajones, de las leyendas clásicas y citadas, alguien que dicen, ni lo peles, ese güey es puto. Digo, ese güey viene de un poema, y ¿saben quién le entra a los trancazos contra Merlín? El mismo Beowulf. Entonces se ponen bueno ahí el trancazo. Y Thor número 5, precisamente escrito por Donny Cates con el arte de Nick Lane, está buenísimo. Tenemos la llegada del Black Winter, ahora sí que Winter is coming. Y aquí hay un detalle por lo cual vemos, no se los voy a quemar, o tal vez sí porque soy un ojete, vemos efectivamente por qué Galactus le tenía miedo, y no es por el Butcher, sino porque resulta que hay alguien que es, así como Galactus tiene a sus heraldos, y Galactus era el heraldo de Franklin, pues resulta que una entidad superpoderosa era el heraldo del Black Winter. No les digo quién es, porque esto digo qué. Ok. Es la versión en negativa, ¿no? Exactamente, súper negativa, súper pesimista, güey. Sí, qué mal pedo. Es algo así como que mal pedo, güey. Exactamente. Qué bueno que no veo la pantalla compartido, güey. Para así me voy a entretener cuando lo lea. A mí me encanta cómo entre ustedes dos se spoilerean todo, par de burros. Pero bueno, rápidamente yo les voy a recomendar dos cosas también. Una es en animación. Si pueden, vean DC Showcase Dead. Está escrita por J.M. de Matis. Es excelente. Son 19 minutos de su vida que vale la pena invertirlos en esa animación. De hecho, recordemos que todos los DC Showcase son animaciones muy breves. Está muy bonita la animación. La historia es totalmente al estilo de Death, del Sandmanverse. No hay desperdicio en esa. Y pues para no dejar pasar lo que es el 80º aniversario de la creación de Green Lantern, obviamente contando a Alan Scott, a partir de Alan Scott, lean Green Lantern Emerald Dawn, que es uno de las historias de origen antes de todo lo que hizo Geoff Johns y su Rainbow Wars, de Hal Jordan como Green Lantern, y como su entrenamiento, su presentación ante los Guardians, y su interacción con los Corps.

still here? It's over. Go home. Go.